la forma en que incorpora la sostenibilidad ambiental en su agenda de desarrollo, con el concurso de no solamente los actores públicos del Estado, sino de la ciudadanía y de los actores privados. Costa Rica tiene que saber que la incorporación de la sostenibilidad ambiental como criterio para el crecimiento y para el desarrollo humano es clave, porque durante muchas décadas ha sido el factor olvidado. La clave central es cómo hacer que un Estado fragmentado y generalmente débil en las instituciones que tienen que ver con ambiente logra hacer entender que la sostenibilidad no es un subtema, una dirección o un ministerio, sino un criterio en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo, porque si no, la base material de ese desarrollo mismo puede estar comprometida a futuro.